Siento que la vida me ha cambiado desde que matizas lo adorado. He perdido tanta cosa, tanta sensibilidad, que a mí me parece tan extraño pensar que sigues haciendo daño. Para mí no es nada fácil tanta frialdad. Nuevamente presoñé y sigo preguntándome por qué me desperté justo en el momento en que yo te besé. ¿Por qué te has ido? Nuevamente te soñé y sigo preguntándome por qué me desperté justo en el momento en que yo te abracé. ¿Por qué te has ido? Extrañarte se ha llevado tantas realidades de mi lado, que no tiene gran sentido lo que tú me das. Y a mí me parece que los años nos irán haciendo más extraños. Para mí será más fácil